Y mire, más que nada, ¿a quién tengo sentado aquí enfrente? A nuestro compañero que, por supuesto, todos los días miércoles de 12:30 a 14:30 tiene este programa que se llama Volver a Intentar, y es el señor Daniel Vega. ¿Cómo te va, Daniel? Oh, hola, Leandro, ¿cómo te va? Qué ¿cómo bueno. anda eso? Hemos llegado al final del año. Hemos llegado. ¿Cómo te has sentido? Y, mirá, nosotros pensamos que en el programa 5 por ahí ya íbamos a estar fuera del aire, pero hoy cumplimos nuestro programa 39. Mirá vos. Así que estoy muy contento. Qué bueno. Sobre todo porque no es común que un medio de comunicación le ofrezca un espacio a la educación de jóvenes y adultos. Mirá vos. Y la mosquitera nos ha dado este espacio. Estoy y ha tenido muy sus contento. Frutos el programa, ¿eh? Sí, estoy contento. Sí, ha tenido su recepción y su participación. Y por sobre todas las cosas, desde la Dirección de Jóvenes Adultos hay como un control de la expresión de supervisores, directores, profes, fuera de la escuela. Claro, y bueno, pudimos con la confianza que la radio ofrece, con la seriedad que la radio ofrece, hemos podido vencer un poco ese temor y mucha gente ha venido, mucha sí, gente. Sí, un programa muy interesante y la idea es que vuelvan el año que viene. Y estamos negociando, pero este año, el año que viene vamos a pedir 3 tortitas raspadas. ¿3 nada más? No, porque este año arreglamos por 2 y nos quedamos cortos. No. Usted tiene que pedir. Usted tiene que pedir. No se haga ningún problema con eso. Bueno, muy bien. Que tengas un excelente programa. Ya es el último. Es el último. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Leandro. Y bueno, yo la verdad que también te agradezco un montón porque has sido muy generoso conmigo. Por favor. Aunque no te hayas dado cuenta, has enseñado un montón. Sí. Y eso te lo agradezco. Bueno. Bienvenido eso entonces también. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido.